trabajo. Qué difícil es creerle a alguien. No me hables que aplique el cinismo que tiene los nostálgicos del comunismo. No me aplique ese cinismo con que engañan a sus pueblos. Pido mil disculpas, yo siento vergüenza de esto. Pido mil disculpas a ti, a mis colegas y al pueblo dominicano por esta maldita. La palabra en este momento, sí, el presidente Correa, brevemente. Muchas gracias. Pido, por favor, de ninguna interrupción. Ya, se extrañe, ninguna interrupción. Que se aproxima la primavera, esperaba que vinieras a dar calor a mis cobijas, a poner luz en mis tinieblas. Y ahora ves todo es oscuro y mi garganta se respira. Hoy que se mueve mi vista, la limpieza urbana empieza, y han surgido nuevos fascistas y golpean las cabezas de algunos periodistas con bats y unas otras adquisiciones nuevas. ¡Gracias! que escribo después de meses de pagar todo con creces. Ya me puedo imaginar.